Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. No sé si alguna vez te has sentido perfecto. ¿Sentirse perfecto? Sin ninguna... Nunca lo he pensado. Ni pensarlo siquiera, ¿no? Pero ahora, cuando uno mira las consecuencias del pecado, uno podría decir, oye, ¿será que algún día voy a estar sin ningún pecado? Es complicada a veces la respuesta cuando están un poquito fuera de su contexto también. Pero Apocalipsis 14:5 dice lo siguiente. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Cómo es eso? Sin mancha. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿hay personas que van a estar en el cielo y que no han mentido y que no tienen mancha, no tienen ningún vestigio de pecado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende, no es cierto? ¿Cómo se puede lograr ese estado de perfección? Bueno, la verdad es que no podríamos hablar de un estado de perfección, yo creo, porque recordemos que esto de estar sin mancha delante de Dios, del trono de Dios, es únicamente por causa de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Claro. El Señor Jesús lava nuestras ropas, como decía, manchadas de pecado. El Señor Jesús paga la deuda, porque recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros merecíamos la muerte y Él murió en nuestro lugar. Él pagó la deuda, y por eso que esto no se puede acusar de que es una injusticia. No, el hecho de que Él haya pagado es como si yo tuviera una deuda y tú me la pagas. Eso nadie podría decir, eso es injusto. No, ¿por qué? ¿Por qué injusto? Si tú quieres pagarme la deuda, el asunto es que yo ahora no tengo deuda. Claro, pero al parecer aquí es un grupo muy especial. Yo creo que nadie va a entrar con algún engaño, con una mentira, con algún pecado al cielo. No puede entrar, tienen que entrar todos limpios. Fíjate que hay un texto en 2 de Tesalonicenses que dice con todo engaño, puntualmente capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Está hablando de esas características de los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Te está indicando aquí que hay un grupo de personas que, frente a la situación de la vida, igual que las otras personas, que todo el mundo, ellos tomaron la decisión de ser fieles a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Aceptó de acuerdo al conocimiento que tenía cada persona. Porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasó con el ladrón en la cruz? Que en el último instante Dios le dijo, te perdono, y el resto de las cositas que hizo. Y hay quienes piensan siempre en el ladrón en la cruz en el sentido de que al final yo me arrepiento, y me salvo. Entonces, eso es jugar con la misericordia de Dios. Con Dios no se juega. Pero fíjate la reacción que tiene el otro. Si uno siempre mira este caso y lo objeta un poquito en ese sentido, pero mira el otro. ¿Qué es lo que hace el otro? Tuvo exactamente la misma oportunidad. Claro que incluso sí. Se lo dijo, tú estás pagando por tus pecados. Este no cometió nada. Dice, nosotros estamos pagando. Sí, nosotros estamos pagando. Este claro. No cometió nada. O sea, mira cómo llegó la comprensión del Evangelio a ese hombre, la misma que le llegó al otro, pero el otro, ¿qué hizo? Lo rechazó constantemente y lamentablemente se perdió. En cambio, esta otra persona murió con la esperanza de la resurrección y Cristo lo va a resucitar. Pero fíjate, aquí Judas, versos 24 y 25, dice algo que creo que nos aclara bastante la situación. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio, potestad, ahora y siempre. Amén. Él es poderoso para guardaros. ¿Quién? Él, no nosotros. ¿Para que se guarden ustedes? No, Él guarda. Él nos guarda sin caída. Él es el que nos presenta sin mancha delante de su gloria. ¿Ah? Él es el que nos presenta sin mancha, pero no somos nosotros. Por eso que creo que aquí es clarísimo por qué nosotros somos redimidos para Dios y para el Cordero. Porque fue el Cordero el que pagó con su sangre y nosotros, sin haber hecho nada, solamente haber aceptado por fe, obtenemos todo lo que el Señor nos entrega. Porque recordemos que con la salvación el Señor también nos entrega todo. Podía habernos salvado solamente. Estaba dando el ejemplo de la cuenta que tú me pagaste. Yo debí una gran suma de dinero y tú la pagaste. Yo te lo agradezco tremendamente, pero tú lo pagaste y me dejaste. Volviste a donde vives y se acabó. Entonces, bueno, y ahora yo tengo que seguir adelante. El Señor no hace eso. El Señor pagó nuestra cuenta, pero el Señor está a nuestro lado, el Señor nos ayuda, el Señor está pendiente de nosotros y el Señor quiere llevarnos hacia la gloria. ¿Eh? Entonces, Él está en todo momento cercano a nosotros y Él hace lo que nosotros o lo que para nosotros es imposible. Hay dos discípulos que tuvieron las mismas oportunidades. Uno se pierde y otro se salva. Pedro y Judas. Uno va a estar entre los redimidos y el otro va a estar entre los perdidos. ¿Por qué? Si tuvo las mismas oportunidades, vio los mismos milagres, tomó parte de la Santa Cena. Y no podemos decir de que Judas fue más pecador que Pedro. Porque Pedro le negó. Así que quería mencionar eso. ¿Cuál fue el pecado más grande? ¿El de Judas o el de Pedro? Uno dice, no, de Judas porque lo negó, lo vendió, digamos. Y Pedro lo negó públicamente, o sea, fue un desagrado todas las personas. Yo creo que están en la misma condición los dos, salvo que uno se arrepintió y el otro no. Y amargamente, dice, lloró Pedro, en cambio, otro tomó una decisión equivocada. Por eso que estos redimidos que están para Dios y para el Cordero, ellos han lavado. Ya no tienen mentira, no tienen mancha, están limpios. ¿Por qué? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es la única salvación, la única solución que nosotros tenemos como hijos de Dios para estar entre los redimidos, ser de los, voy a decir así, de los 144.000, de los salvos, de los que están frente al Cordero, alabando y glorificando su nombre. El otro día pensaba cuántas personas serán salvas, ¿no? Imagínate, nadie lo sabe. Desde Adán en adelante. Hasta alguien la podría última decir, persona. No, este no se salvó, no, pero ¿y los otros? Bueno, Dios tiene lugar para todas las personas y también para ti. Que el Señor te bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad, hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces, y sólo entonces, será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. ¿Cómo podemos vivir una vida de santificación en preparación activa para la eternidad sin caer en las trampas del perfeccionismo y la santidad fanática? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.